que lo que. Es el malandro de América. Cumbia 420 pa' los negros. La noche tira, acá la chumba se transpira. Y la botella se la empina, la más divina. Se prenda con luma cantina. Y sin Cartier, ni Rolex, ni festina. Vamos a la pista, que estamos resarpados y la gata está lista. Cuando salimos sorprendemos con la pinta. De guacho bien de barrio, corte terrorista, yeah. Con los pinta. Anda preparando brasa arriba ese chapón. Que allá viene la carnaza y tienen el lechón. Que se viene la vagancia para el callejón. Acá está toda la salsa de verdad, varón. Le revuelvo la caldera con el cucharón. Ando medio calavera pero vacilón. Mi banda me segundea en un maquinón. Y llevo un par de cogollos dentro del pantalón. Y quiero mucha girata, romperme la trucha. Y mucha humadera bajo la capucha. No se escucha. ¿Dónde están los rochos que la lucha? Los billetes vuelan, yeah. Y el barrio le manda fruta. Todo rebona y siempre original. Todo un líder mal desde el gueto más. Como el criminal, siempre atento al flash. Solo sin respaldo, no hicimos acá. Che Gil, dale. Vos decís que el flow así te sale. Anda, rezale a tu angelina, a ver si te sale. Te falta mucho coraje pa' medir graves. Elegante de mi team, el guachiza. Mi grupo llega y dispara, mami. Mi esquina pleno quemando marino. Fuimos a topar la calle, un party. Ando macañando adentro el party. La envidia me tira, la gata me celan. Los guachos activan a pleno la esquina. Me mando la envidia y me pico una gira. Los míos me siguen en una meriva. Hay mucho tiroteo, compasero, fantameo. Que acá dentro de mi guero no aceptamos el titubeo. Estamos puestos pa'l dinero. Soy un perro callejero, la estoy remando en enero, paga también la en febrero. Somos sí, estamos puestos pa' los mil. Siempre andamos al ring tin tin. Y a vos te salta la chapa, aunque ande de civil. No me cambio de casa, caca la cumbia como el drill. Vamos escribiendo la historia y también poniéndole fin. Elegante que lo que. Elegante que lo